buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino como cada sábado. Están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, quien les habla, Marco Sacone. Bienvenidos amigos a este nuevo submarino donde estaremos navegando como siempre por los 70, 80, 90, 2000. Las mejores bandas, los mejores músicos y todos esos intérpretes que querés volver a escuchar. Hoy estaremos recordando una banda de rock alternativo, se trata de REM, una banda estadounidense allá por la década de los 80. Así que estaremos hablando de la trayectoria de la banda y escuchando buenos temas de REM. Y también estaremos con un bloque ítalo especialmente preparado para ustedes, recordando intérpretes italianos que todavía cantan y lo hacen muy bien, con temas que también seguramente algunos se acordarán y otros por ahí no tanto. También década del 80, década del 90, lindos temas. Como siempre, bloque americano de mi amigo Damián Espadea y estaremos también hablando de algunos temas interesantes. No sé si sabían, pero se lanzó un proyecto espacial, una misión espacial hacia Júpiter para investigar y hacer filmaciones en particular de las lunas de Júpiter. Vamos a estar hablando de este interesante proyecto espacial que ya está en marcha. Una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en otoño. Pero aquí estamos para hacerte buena compañía, como siempre, todos los sábados de 11 a 13. La temperatura 17 grados 6 décimas en estos momentos. Y ya comenzamos a sumergirnos y lo hacemos de esta manera. Oh, seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light off the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. I've seen the sunset in the east and in the west. I've sang the glory that was Rome and passed the hound dog singers home. It still seems for the best. And I'm far, far away with my head up in the clouds. And I'm far, far away with my feet down in the crowds. Letting loose around the world, but the call of home is loud, still as loud. I've seen the Paris lights from high upon Montmartre and felt the silence hang below in no man's land. And all those Spanish nights were fine, it wasn't only from the wine. It still seems all in hand. And I'm far, far away with my head up in the clouds. And I'm far, far away with my feet down in the clouds. Letting loose around the world, but the call of home is loud, still as loud. The Grand Bahama Island stories carry on. And all those alligator smiles stay in your memory for a while. There still seems more to come. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Once horas 22 minutos. Estamos aquí en el Submarino, por supuesto, haciéndote buena compañía en esta mañana otoñal, con una temperatura de 17 grados 6 décimas. Algo nublado a la mañana, de a poco sale el sol, pero bueno, es el clima que tenemos otoñal. Y después de este verano que tuvimos con tanto calor, la verdad que es importante que venga una estación con el tiempo adecuado. Te recuerdo el WhatsApp al que podés enviar mensaje de texto o de audio pidiendo algún tema, de dónde nos estás escuchando, 1164-007047. 1164-007047. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, la fanspace, y el Instagram del programa, @elsubmarinoradio. Los que siguen ahora, Guam, Madonna y Duran Duran. We'll be right back. miles out of my way. You make the sun shine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. My beats per minute and never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up. Los 70, 80, 90, el submarino. Thank you. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Radio Box, comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Seguimos en El Submarino, amigos, trayéndote la mejor de las músicas 70, 80, 90, 2000, como siempre. Te recuerdo, el WhatsApp de texto de audio podés enviarnos a qué número, al 1164-007047. ¿Cuál es ese tema que querés volver a escuchar de los 70, 80, 90, 2000? Lo buscará Damián, por supuesto, en la discoteca virtual y te lo pasamos aquí en el submarino. Una mañana algo nublada, fresca, 17 grados, 6 décimas sigue la temperatura. Pero aquí te traemos la mejor de las músicas, las bandas y cantantes que querés volver a escuchar. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com para todo el mundo desde la ciudad de Quilmes. Y ahora nos sumergimos, amigos, en las aguas del submarino. In Excess, nuevas sensaciones. We'll be right back.

El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Y con este hermoso tema, los conocen por supuesto, Daniela Romo y Sergio Dalma, él cantando Yo no te pido la luna, un gran tema, clásico sin duda, pero vamos a hablar casualmente de la luna, no, de las lunas de Júpiter. Se trata de esta misión espacial llamada Juice, que en el día de ayer lanzó la Agencia Espacial Europea con éxito a las 14 horas, la sonda espacial Juice desde Guayana Francesa rumbo a Júpiter. Explorará Júpiter y tres de sus lunas, Calisto, Europa y Ganímedes. Llegará, ¿saben cuándo? En el año 2031. Impresionante. 8 años tardará esta sonda espacial, esta misión espacial rumbo a Júpiter. La sonda va equipada con instrumentos científicos que le permitirán estudiar la atmósfera y el potente campo magnético de Júpiter y su influencia en sus más de 80 lunas. Impresionante, ¿no? 80 lunas tiene Júpiter. Se piensa que estas tres lunas, las que va a estudiar esta sonda espacial, albergan grandes masas de agua líquida a decenas o cientos de kilómetros bajo la superficie helada. La presencia de estos océanos y un fondo de rocas y minerales y elementos básicos como el oxígeno, el hidrógeno o el azufre hace posible que sean habitables para formas de vidas simples como los microbios. Así que esta misión espacial ya está en marcha y veremos qué nos depararán los científicos. Una misión que, como les decía, tarda 8 años. En 2031 estará llegando. Ponelo un poquito más. Dale, dale. Dale play, dale play. Suena de vuelta. Sergio Dalma con Daniela Romo. Este gran tema, Yo no te pido la luna. Y ahora sí, amigos, vamos a hacer trabajar al operador. El espacio americano, by Damián Espadea, Terra Titanic, Square Room, Borboleta, cerramos con Víctor y Leo. Enganchalo, Damián, vamos.

Perdiendo mi religión, Ignoreland, y terminamos con The One I Love. Suena Espacio REM en el submarino. I El Submarino por Vox FM. Los 70, 80, 90, El Submarino. Y aquí en El Submarino, amigos, ahora el momento de algunas recomendaciones, en este caso de Netflix, esta plataforma que tiene en oportunidades muy buenas películas y está liderando en top 10 a nivel mundial la película llamada Hambre, una película coreana muy interesante, por cierto, que se trata de la vida de Aoi, que es una cocinera de Bangkok, que un día recibe una invitación para unirse al Team Hunger, el principal equipo de chef de lujo de Tailandia, liderada por el famoso chef Paul. A partir de allí comienza toda una peripecia de esta cocinera. Es muy interesante la película, así que si quieren verla, es una recomendación a tener en cuenta. La película se llama Hambre, una película coreana. Después seguimos con One Direction, que la película se llama Así Somos, es sobre la vida de esta banda juvenil formada en el año 2010, recuerdan ese concurso de Factor X, Allí ellos no ganaron el concurso, salieron en tercer lugar, pero sin duda alguna después tuvieron un éxito impresionante. También está en Netflix. Y como tercer recomendación, El amor después del amor, de Fito Páez, es sobre la vida de nuestro cantante nacional, sobre Fito Páez. Así que tres recomendaciones, si quieren, para ver en Netflix, aparte de las otras tantas que hay, ¿no? Pero bueno, a tener en cuenta entonces, a pasar un buen rato de películas, para los que tienen Netflix, por supuesto, ¿no? Y ahora sí, amigos, vamos con el espacio nacional aquí en El Submarino. Preparamos para hoy Papo, Caras en el Parque. El gran Papo, como siempre, Carpo, nos sorprende, no nos deja de sorprender con su música. Seguimos con Juanse, clásico rockero, y terminamos con el Flaco Spinetta, Fina ropa blanca. Espacio Nacional suena en El Submarino. Tatuada la piel como un

70, 80, 90, el submarino. Muchos saludos a Virginia, que nos estuvo visitando acá en el estudio de La Vox. Nos dice que siempre nos escucha. Gracias, Virginia. Ella es de Espeleta. Gracias. Y a todos por estar del otro lado. Ahora, amigos, sin pausa, sin ninguna pausa, vamos con un bloque ítalo. Sí, los mejores cantantes italianos. Y está sonando de cortina, ¿se acuerdan de este tema? Subilo, subilo. Ellos son Righeira, grupo italiano que cantaba este tema en castellano, Vamos a la playa, que todos lo recordarán. Vamos a empezar justamente con este grupo italiano. L'estate sta finendo y seguimos con Gianni Togni, Semplice. Terminamos con un gran tema de Ricky e Poveri que se llama Sarà perché ti amo. Bloque Ítalo sonando ya en el submarino. Se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va, in spiaggia di ombrelloni, non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. Brividi come ghiaccio bruciano quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mar. È tempo che i gabbiani arrivino in città, l'estate sta finendo, lo sai che non mi va, io sono ancora solo, non è una novità, tu hai già chi ti consola, a me chi penserà. Bruciano quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mar. Baciami, quando fuori è mattina presto, cammino con l'aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte ancora attaccata ai muri, vai mille pezzi se tu la sfiori, semplice come le storie che cominciano, come da calci ad un baraccolo, e respirare con un ritmo quasi uguale a questi giorni che viviamo in due. Svegliati, c'è sempre un sogno da raggiungere, amore e forza che è possibile, andare avanti anche se fa un freddo cane e ci vogliono imbrogliare. Sembra giusto quando fuori è mattina presto, ogni dì ancora un suo colore, per farle tutte uguali basteranno due ore. Io mi guardo in giro, tra me la piazza soltanto cielo, un orologio senza lancette, un istante che sa di latte. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo e dirsi ti amo per telefono, poi saltare anche la cena per parlare, per mangiare quattro chiacchiere. Svegliati con un'idea che vuoi difendere, con un ricordo da dividere, insieme anche se ogni giorno è un'avventura che a pensarci fa paura. Tornerà per strada, ci sarà la fila alla fermata. Semplice, basta farsi un'autocritica, volersi bene forse è l'unica, se una commedia allora avanti un'altra scena, per noi non c'è problema. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Será porque te amo, es una emoción. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Ahora sí, amigos, llega el momento de despedirnos con este gran tema de Zucchero, Sexy Twin. Nos vamos hasta el sábado próximo. Dios mediante, que la pasen lindo. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Esto fue El Submarino. Chao. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.